En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora. Espacio publicitario. Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinaghe de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897. ¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. 90.9 91 La 91. La 91 te da la hora. 4 de la tarde, 1 minuto. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Qué linda tarde, che, linda tarde para escuchar PRP. Este sábado 3 de junio de 2017, ¿cómo está la temperatura? Está fresquito, pero está apareciendo el solcito por ahí. Sí, ¿no? Quiere, ojalá. Esta semana tenemos para hablar en cuanto al cambio climático. ¿Sí? Nuestro querido Donald Trump. Ah, es verdad. Siempre dando la nota. Claro. Parece que él está contra el mundo. Sí. O el mundo contra él, no se sabe. No, pero esta es una posición como que ha salido del acuerdo para... Sí. Para... En cuanto para luchar contra el va, se crea un mundo climático paralelo, digamos. Yo creo que sí. Bueno, pero lamentablemente sí, no afecta, es solo por supuesto. La nubecita no le vendrá solo a Estados Unidos, la nubecita, claro, correrá por todos lados. Tal cual. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Me va bien. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna novedad en la semana, algo que quiera comentar? La novedad, quería compartir y saludar a Nelson Carro. Que fue el cumpleaños. Que fue su cumpleaños. Sí, el primer cincuentenario. El primer cincuentenario, así que le mandamos un beso grande, él que siempre está colaborando y está ahí. Es otro integrante de PRP. Tal cual, un gran abrazo para Nelson, hoy hay gran festejo grande. Gran festejo grande. Bueno, sí. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marcelo, un gusto estar acá. Buenas tardes a todo el equipo, a nuestro invitado y a todos los radioescuchas. ¿Algo que quiera comentar de la semana que le haya llamado la atención? Sí, justamente con algo que acaba de comentar nuestra compañera, que justamente Trump salió de este acuerdo y casualmente los chinos esta misma semana inauguraron la plataforma más grande marina de energía solar. Ajá. Con todos, ¿cómo es que se dice? Los receptores solares para generar energía. Que no contamine y que no gaste energía fósil. Claro. Así que bueno, un contrapunto interesante. En contrapunto con nuestros amigos los estadounidenses, parece que los chinos están un poco más enfocados a intentar otro tipo de energía más sustentable y menos dañina. Menos, ¿no?, dañina, tal cual. Es a lo que vamos. ¿No? Es a lo que vamos. Bueno. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marce, muy contenta y bueno, acá, viendo películas, estuve en la semana. ¿Sí? Sí, viendo adelantos, no las voy a decir todas, ¿no? Bueno. Para que no spoilear. Okay. Y para que puedan, digamos... Después vamos a subir todos los trailers para que las puedan buscar, porque son muy interesantes con buenísimo, respecto al tema buenísimo, de hoy. Hermosas. Excelente. Para las tardes de para las tardes para de las tardes perreperas. Después anda a dormir. Exacto. Bueno, entonces vamos a dar las vías de contacto, si les parece, y empezamos este programón que tenemos para hoy, ¿eh? Sí, si nos buscas por Facebook, tenemos tres páginas. Está el grupo, nos buscas por Programa Radial PSI. Sí. En Twitter... Él se lo dejo a usted. @ radio-psi. Sí. O por teléfono es el 4392-1913 o el 4292-0107. Ah, pero también si nos podés ver. ¿No? Perdón. Por www.antena91.com.ar. Si nos escuchás, queremos escucharte. Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 3 de junio de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es perversiones y psicopatías, desafíos clínicos y forenses. ¿Qué es la psicopatía? ¿Es un subtipo de perversión? ¿Está dentro de la estructura? ¿Es otra estructura? ¿Tienen cura los psicópatas? ¿Viste que uno escucha eso en el imaginario colectivo? ¿Tienen, entre comillas, arreglo o no tienen arreglo? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cuál es el desafío clínico? ¿Son punibles, no son punibles? ¿No? Claro, tal cual. Bueno, sobre este tema tan interesante vamos a charlar hoy. Y nos acompaña un invitado especial, que es el doctor Guillermo Gemar, médico por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en psiquiatría, autor del libro Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, una aproximación clínica y terapéutica a partir del abordaje en personas privadas de la libertad. Es especialista en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, vicepresidente del capítulo Psiquiatría y Salud Mental de los servicios penitenciarios en APSA, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, jefe de los servicios 28 A y B del Hospital Borda y coordinador del programa de prevención del suicidio en el Complejo 1 del SPF, del Servicio Penitenciario Federal. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y a todos ustedes por invitarme. La verdad que estoy, para mí es un placer estar aquí y compartir un momento con ustedes. Como decíamos antes de empezar el programa, no consigo otra forma de trabajo que no sea la interdisciplina y sobre todo la comunicación entre nosotros para poder entender mejor todos estos procesos que nosotros consideramos nosológicos y que son tan importantes. Primero para nuestra práctica cotidiana, para todos los que hacemos trinchera en salud mental de manera interdisciplinaria, y después para comprender el producto final del constructo de la mente, que es la conducta, en este caso la conducta humana y en este caso la conducta disruptiva, que tantos trastornos en la sociedad que nos provoca y que nos cuesta tanto adaptarnos a las mismas. Tal cual. Les agradezco mucho la propuesta. Bienvenido, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerte aquí con el equipo de PRP. Me gustaría... Ajá, me encantó eso, ¿eh? Muy bien, bien, vamos por ahí. Me gustaría saber, en lo personal, ¿cómo es que vos llegás a interesarte por el estudio de las psicopatías y las perversiones? Mira, en un principio yo he empezado en psiquiatría en el año 2007, después de que me he recibido de médico en la Universidad Nacional de Córdoba, como dijiste en el currículum. Siempre hago la acotación, el currículum no dice mucho de lo que es uno, es solamente para la presentación y mejor que lo dejemos ahí solamente. Y he empezado a trabajar en el Hospital Borda, y en el Hospital Borda me empezó a interesar por las fases en la estructuración de las personalidades para poder llegar a los síntomas. Yo siempre creo que los síntomas son el producto final, que no son lo más importante, es lo primero que nosotros tratamos de manera urgente, pero que no es lo más importante. Posterior a eso, he tenido la oportunidad de ingresar a trabajar en el Servicio Penitenciario Federal Argentino. Y ha sido una de las formas, y esto es a modo de confesión si se puede, de mitigar mi angustia al respecto de un trabajo cuya complejidad ya viste, por un lado, la marginación social. No es casual que el 80% aproximadamente de las personas privadas de la libertad sean pobres. Y por otro lado, lo sintomático, que es tan espectacular, tan extravagante y tan disruptivo en términos sociales, ¿no? Poder trascender al prejuicio y al preconcepto de el delincuente común o el asesino solamente, sin entender el porqué de ese tipo de conducta disruptiva. Y eso es lo que me ha llevado a mí a estudiar. Aún me considero un Nobel en el tema, pero estoy ocupándome junto con un equipo de trabajo en poder entender la conducta disruptiva en este tipo de, yo considero, pacientes. Qué bueno. Y producto de estos interrogantes es este libro, ¿no?, que comentábamos al principio, Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Supongo que es una manera de plasmar la trayectoria, los interrogantes, los desafíos, ¿no? Exactamente. El libro lo que propone es hacer una interfase entre la práctica clínica cotidiana con personas privadas de la libertad y el estudio psicopatológico de las mismas. Como digo, en el afán de la comprensión del síntoma, para ser más certero en términos terapéuticos y no solamente en disminuir los síntomas, que eso sabemos que son, en salud mental en general y en psiquiatría en particular, resultados de muy corto plazo, resultados finitos y que no solucionan el fondo de la cuestión, ¿no? Hablar de síntomas es hablar de la última parte, es hablar de la catástrofe en salud mental. Nosotros creemos que el desafío está antes, mucho antes. Nosotros creemos que disminuir, por ejemplo, los niveles de violencia en los pacientes con salud mental incluyen a el estudio de la estructuración de la personalidad, y en esos términos uno puede ser más certero de manera terapéutica, no solamente tratar o mucho menos medicalizar sintomatológicamente. Perfecto. El libro lo que hace es una interfase entre lo que vemos en la cotidianidad y en la forma de abordarlo. Perfecto. Desde una perspectiva neurocientífica, si se quiere, pero sobre todo desde lo asistencial. Excelente, le mandamos un gran abrazo a la gente de Editorial Salerno, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, a Graciela, a Nico. Tal cual. Gracias a Nico Osvaldo. Bueno, tal cual. Le mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo. Están por editar el próximo libro también, así que estamos esperándolos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos definiendo algunos términos para despejar un poco esta maraña de términos que parecen todo lo mismo? Dale. ¿No? ¿Qué es la psicopatía? ¿Qué es la perversión? Y después pasamos, digamos, qué indicadores podemos tener en cuenta para sospechar que tal vez algo en la clínica pueda orientarnos a un diagnóstico por ese lado. Mira, en principio la psicopatía es algo muy complejo de definir, considerando que nosotros somos agentes de salud mental, y como agentes de salud mental las psicopatías no están en los constructos diagnósticos o terapéuticos actuales. Claro. Si nosotros agarramos los manuales diagnósticos como la CIE-10 o el DSM-5, que son los implantes actuales, no existe el término psicopatía, como que se ha eliminado hace mucho tiempo, de Carl Schneider, de antes de 1950 hasta ahora, el término como proceso nosológico, con lo cual se ha utilizado, como muchos otros términos en salud mental, a la psicopatía de una manera muy corriente y por lo tanto se ha vulgarizado. Claro. Nosotros hoy en los manuales diagnósticos y estadísticos tenemos los conceptos de trastornos de personalidad, claro, cual ahí no tenemos dudas, porque al estar en los manuales diagnósticos y al estar avalados científicamente no tenemos dudas que son procesos nosológicos. Las psicopatías, por eso tenemos tantos problemas y por eso los desafíos son clínicos y forenses, como ya es el programa de hoy, es justamente porque no hay una definición específica. Nosotros creemos básicamente que la psicopatía es un trastorno grave en el desarrollo de la personalidad humana que radica en el temperamento, que es uno de los componentes de la personalidad humana, que es anterior a la construcción de los sentimientos y por supuesto del intelecto. Nosotros somos seres básicamente emocionales y las emociones son aquellas sensaciones que nosotros no podemos mediar mediante nuestra voluntad, o sea, no las podemos regular. Para eso construimos sentimientos. Si nosotros no construimos sentimientos, entonces no podemos regular nuestras emociones. El temperamento es eso, es la no regulación de las emociones por falta de sentimientos. Ajá. Y en eso radica el núcleo de la psicopatía. Ajá. El psicópata no desarrolla sentimientos y por lo tanto no puede regular sus emociones. Esto, amén de la estructuración de lo intelectual y de su relación con el físico. Es decir, se saltea la construcción de los sentimientos para la regulación de las emociones, pero desarrolla el intelecto. De hecho, parece que hay una hiperprominencia en el intelecto. Los psicópatas en general parecen brillantes. Ustedes dieron algún ejemplo que yo, por una cuestión obvia, no voy a decirlo al principio del programa, pero hay una hiperprominencia entre el intelecto bajo la no limitación de los sentimientos. Entonces, al no haber sentimientos, el intelecto se desarrolla en su máxima expresión. Por eso los psicópatas están sobreadaptados en la sociedad. Y en general, por ejemplo, no van presos. Ah. Son CEOs, son políticos. Presidentes. Son presidentes, sí. Etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Guillermo, pero entonces desde tu punto de vista habría como una base neurofuncional, ¿no? Completamente. Por lo que estás comentando. Completamente. Mira, hay un ejemplo desde 1900 que tenemos en Argentina, que es Cayetano Santos Godino. Sí. No sé si ustedes lo conocen, el famoso escudo, ¿no? Tal cual. Y nosotros lo conocemos básicamente por sus 6 crímenes a infantes, y sí, podemos decir tranquilamente que habría una conducta perversa que todavía no la hemos definido en una persona que después de matar 6 chicos es encontrado culpable, justo porque en su última víctima, un menor de 6 años, va al velorio porque había podido engañar a sus padres a corroborar que el clavo que él había incrustado en el cráneo de ese nene estuviere, y se descompensa cuando toca la cabeza del nene muerto en el velorio y se da cuenta que ese clavo no estaba, y así descubren que él es el asesino, y después investigándolo se descubre que son que él era el autor de los otros. De otros 5 asesinatos. Claro. Lo que no cuenta la historia de Cayetano Santos Godino es que era un chico, hijo de papá alcohólico, golpeador, que mataba animales desde chico y que se los guardaba dentro de sus zapatillas, de que su madre lo denunciaba constantemente por conductas disruptivas en la infancia que tenían que ver específicamente con la muerte de animales, específicamente de pájaros. Guardaba a sus víctimas pájaros en ese momento de chico abajo de la cama. Su hermano era epiléptico y también era golpeador, había tomado las costumbres de su padre. Entonces, uno termina evaluando la conducta final de Cayetano Santos Godino por lo que hizo, pero miren todo lo que nos hemos perdido antes. Cayetano Santos Godino no sabía contar hasta 100. Cayetano Santos Godino no había podido completar una escolaridad primaria. Claro que hay un trastorno en el neurodesarrollo anterior a la constitución del carácter, y ahí lo diferencio con los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son básicamente erosiones en el carácter. Chicos que nacen mal alimentados, que nacen entre los tiros, que nacen entre las villas, que no pueden adquirir valores éticos y morales porque el medio ambiente se los impide. El carácter es posterior al temperamento. Se erosiona el carácter, y a expensas de eso el resto de las emociones. En este caso, y en los psicópatas, hay una alteración anterior. Es una alteración preformativa, casi parecida a la de la psicosis. Ajá. Lo decía Kreplin en 1906. Kreplin, que es el primero que habla de las psicopatías, dice que el psicópata es un psicótico frustrado. Ajá. contrario a lo que uno podría pensar. Uno podría decir, bueno, el psicótico es alguien que no alcanza niveles psicopáticos de frialdad y por lo tanto se escinde y empieza a vivir en un mundo interno. Bueno, Crepin decía exactamente lo contrario. Decía, no, el psicópata es aquel que no ha podido construir un mundo interno y por lo tanto se ha quedado vacío, vacío de sentimientos, vacío de temperamento. Pinel decía que existía la manía sin delirio, para decir, son estos pacientes que tienen conductas disruptivas, pero no son psicóticos, era lo que claro, quería decir en 1800. Claro. Con lo cual hay algo preformado que predetermina a esa persona a actuar de una determinada manera. Claro, claro. Yo leía que hay en el cerebro una zona que es el prefrontal y exactamente una región que es la órbito medial, que esta parece que está como menos desarrollada. En general está demostrado neurocientíficamente, depende de los estudios que uno pueda ir investigando al respecto. Adrian Shine es uno de los neurocientíficos que más ha estudiado la corteza prefrontal en psicópatas, igual que Robert Hart. Robert Hart decía que si no hubiera estudiado a los psicópatas en la cárcel, lo hubiera estudiado en la bolsa de valores y si hubiera tenido mejores resultados. La verdad que sí. Porque hace una diferenciación específica con los trastornos de la personalidad. Está claro que hay un poco, en términos de volumen, menos corteza prefrontal en general, específicamente corteza órbito frontal y también ventromedial. La diferencia entre el órbito frontal es que uno no puede adquirir los valores éticos y morales que ingresan desde la sociedad, por eso el concepto de cultura es tan importante en los trastornos, porque los trastornos y las conductas se miden en una sociedad, en un lugar y en un tiempo determinado. Lo que hoy puede ser disruptivo, antes no lo era y tal vez dentro de 20 años no lo es. Hace 100 años las misas eran en latín y estaba bien que sea así, y hoy casi no se concibe esa posibilidad. La cultura atraviesa definitivamente los constructos sindromáticos. En ese contexto, el corte órbito frontal es por donde es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, es lo que nos diferencia definitivamente del resto de las especies y es por donde nosotros incorporamos nuestros valores éticos y morales. Al haber una hipofunción en términos estructurales y también funcionales, algunos estudios, como decía al principio, dicen entre el 13 y el 16% de cortes prefrontal menos, nosotros tenemos menos posibilidades de adquirir valores éticos y morales, pero eso a expensas de lo que construye el medio. Correcto. Entonces, en general, en los trastornos de la personalidad, más que en las psicopatías, está esta insuficiencia y que es perfectamente demostrable. De hecho, en los Estados Unidos, más al norte de los Estados Unidos, ya los estudios de abogados incluyen a neurocientíficos para que comprueben esta falla a través de pruebas de neuroimagen funcional como el SPED o el PET. Claro. Con lo cual lo utilizan como argumento, por lo menos para atenuar una pena. Ajá. Ah, es atenuante. No, depende de la ley. Ah, en Argentina no. En Argentina hay un caso muy está muy en los medios ahora en el último tiempo, sí. Un empresario famoso de un country que asesina a su mujer, que intentó atenuar o explicar sus síntomas a través de estos estudios, y como la ley argentina todavía no lo contempla, entonces no le ha sido muy útil, ¿no? Está en juicio ahora, creo que va por su tercera o cuarta día. Exactamente. Siempre que hablamos de ejemplo, quiero hacer la aclaración de que tenemos que tener siempre presente la limitación en que nosotros no vimos al paciente. Estamos hablando por lo que sabemos, o por los libros o por los medios, con lo cual eso nos quita una visión terapéutica y profesional. Solamente estamos opinando sobre algunas características que podemos observar por vía externa. No vemos al paciente y eso es una gran limitante, y eso lo quiero aclarar porque vamos a hablar de muchos ejemplos probablemente durante el programa. Excelente. Y vamos a tener siempre esa relación. Siempre tengo cierta preocupación o reparo cuando escucho a mis colegas en los medios hablar de los pacientes casi en términos diagnósticos, claro, sin verlos. Como una suerte de generalización sin captar las particularidades del caso, ¿no? Y eso está meramente sesgado. Tal cual. Me parece que te referías a Farré. Nosotros tenemos para comentar, sí, ¿no, Chabela? Sí, en un ratito vamos a comentar y algunas vicisitudes del tema. Bueno, entonces, ¿qué te parece si definimos perversiones? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Está en un paraguas abajo del otro? ¿Cómo es? Mira, las perversiones son términos que se han utilizado históricamente en el psicoanálisis. Yo tengo que reconocerme como bastante limitado en el psicoanálisis al respecto. Yo tengo una corriente más neurocientífica de trabajo, por eso es que me valgo de la interdisciplina para poder ser más integral. Las perversiones se usan estrictamente para definir las alteraciones en la conducta sexual en general. Correcto. Nosotros creemos desde la neurociencia que es mucho más que eso, que también es un patrón de psicopatía cuya característica conductual son conductas sexuales disruptivas. Nosotros las englobamos todavía dentro de las psicopatías, en un trastorno del temperamento, en alguien que quiere dominar un cuerpo por la vía sexual, por ejemplo. Entonces a mí me parece que las perversiones están englobadas dentro de las psicopatías, si bien no son lo mismo. Mismo lo decía Snyder, si bien no incluía las perversiones dentro de las psicopatías, describía a 10 tipos de psicopatías. Hablaba de los depresivos, de los inseguros de sí mismos, de los amorales, de los desalmados. Bueno, yo creo que las perversiones tienen una estructuración dentro de la psicopatía, porque no hay estudios neurocientíficos que avalen que son una estructura aparte, tal cual y rezan algunos apuntes de psicoanálisis. Correcto. Vamos, cerquita al micrófono. Sí. Yo quería compartir un concepto justamente que venía en sintonía con lo que decía nuestro invitado. Freud reconoce la cuando habla de perversión, el adjetivo perverso comporta una ambigüedad que corresponde a dos sustantivos, el de perversidad y el de perversión. Desde el punto de vista psicoanalítico, la perversión es una desviación en relación al acto sexual normal, que se define como un coito que persigue la obtención del orgasmo mediante la penetración vaginal, mientras que la perversidad serviría para clasificar el carácter y el comportamiento de determinado sujeto que manifiesta una crueldad o una malignidad particular. Perfecto. Es decir, que como decía nuestro invitado, dentro del mismo término encontramos dos sustantivos que podemos usarlo para hablar de una desviación normal de la sexualidad, como podría ser considerado en algún momento la homosexualidad, y por otro lado tiene la vertiente de la maldad y los comportamientos por fuera de lo disruptivo, digamos, lo malevolente. Con respecto a lo primero, nosotros hoy no podríamos animarnos, no sé si alguno se animaría a definir conducta sexual normal, ¿no? Yo creo que eso está totalmente en discusión. ¿Qué es una conducta sexual normal? Digamos, no me animaría a hacerlo para nada. Pero sí trasunta lo segundo que acaba de decir el compañero, que tiene que ver más con la crueldad, que implica la conducta sexual en sí, en donde el goce no está en la conducta sexual per se, sino en la dominación del cuerpo mediante la crueldad. Es por eso es que yo no me animo a poner el foco en la sexualidad, sino que la sexualidad es como en los asesinatos, como etcétera. Volvemos etcétera, a esta cuestión de las emociones y sentimientos a la que te referías hace un ratito. Con lo cual, ¿no? La sexualidad, la conducta sexual perversa es el producto final de una concepción de dominación del cuerpo que tiene que ver con la crueldad y la frialdad para la dominación. El goce está en la dominación, no en la sexualidad o en la genitalidad, para ser más preciso. Es que no gozan si no infringen dolor. Si no hay culminación del acto. Claro. Exactamente. Exacto. Un acto preformado que puede ser real o imaginario. Claro, creo que lo dicen en los textos. Estas conductas disruptivas han inspirado a muchos directores de cine, ¿no es cierto, Vero? Sí, es verdad. Bueno, yo estuve viendo... Hay películas que no se molestan, digamos, demasiado en esbozar un perfil psicológico del psicópata. O sea, películas como Scream, Sé lo que hiciste el verano pasado, o El coleccionista de huesos. Esas básicamente, el psicópata es un personaje que tiene una función nada más que es matar. Entonces básicamente esas como que no se adentran mucho en lo que es la psicopatía. Pero hay otras que sí se acercan a los psicópatas de otro modo, ¿no? Y han creado un cierto interés colectivo en comprender a la figura del psicópata. Bueno, entonces yo tengo algunas. Voy a empezar con una que me pareció muy importante, que se llama El fotógrafo del pánico. Ajá. Es una película de los años 60, del director Michael Powell, donde el protagonista de la historia es el mismo asesino, ¿no? Se llama Mark Lewis, que se presenta a las mujeres como un director de documentales. Este psicópata acaba con sus víctimas mientras las filma, por un sistema, ¿no? Mientras las va filmando, que eso lo dejo para que los escuchas después la busquen, ¿no? Yo la voy a postear. Esta película hace un acercamiento más certero a la mente del psicópata. O sea, el espectador va a ver a Mark como un monstruo, pero el director hizo esfuerzos porque la psicología llegara al público. Entonces, poco a poco va a revelar esto que decía también nuestro invitado, ¿no? Episodios de una niñez problemática. Vemos que tenía un padre sádico que lo utilizaba a él mismo para sus experimentos, que ya de niño lo hizo posar con la madre muerta para sus fotografías. Entonces es como que se va, digamos, armando una subjetividad ya desde niño, desde ese lugar, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Guillermo de cómo estas niñeces tienen estos accidentes, por decirlo de alguna manera, que configuran algunas cuestiones a posteriori, ¿no? Claro, y cosas muy muy crueles, muy fuertes, ¿no? Muy marcantes. Fíjate que pone en ese ejemplo que vos das, la vivencia condiciona la posterior insuficiencia en la construcción de los sentimientos. Claro. Exacto, exacto. Bueno, también el éxito, ¿no?, de Psicosis, de ese mismo año. Se ve que ese año estaban como muy inspirados para películas de psicópatas. Donde, bueno, fue vista esa película, sí fue vista como muy demoledora en esa época, más que nada, ¿no? Bueno, entonces, básicamente el protagonista, vuelvo a lo que es Mark, es un poco confusa porque, digamos, lo quieren mostrar como alguien triste, solitario, retraído, silencioso. O sea, él mata, pero de manera silenciosa y sigilosa, ¿no es cierto? O sea, tiene una obsesión con las cámaras, las fotografías, y carece, lo que decía nuestro invitado, carece de toda emoción, de todo sentimiento ante ninguna de sus víctimas, que eso es lo que él quiere retratar en esta película. Correcto, ¿no? Correcto. Muy interesante, la verdad es que muy, muy buena. Bueno, Fabián, ¿tenés algo para compartir? Sí, encontré un párrafo del libro El acoso moral, de María Franz Irigoyen. El sí. Capítulo 6 se llama El agresor, y en la página 111 hace hincapié justamente en algo que venía hablando nuestro invitado, en un párrafo que dice: los perversos narcisistas no son son considerados como psicóticos sin síntomas, que encuentran su equilibrio al descargar sobre el otro el dolor que no sienten y las contradicciones internas que se niegan a percibir. Interesante. Mira que se enlaza con el viejo concepto de Pinel, ¿no? El padre de la, de la salud mental, ¿no? La manía sin delirio, es decir, no hay locura. Exacto, exacto. Pero está, por decirlo mal y pronto, acariciando la psicosis, claro, si es que no se encuentra adentro. Claro. Para muchos neurocientíficos, las psicopatías son psicosis insuficientes, claro. con estos conceptos, ¿no? En términos de que la insuficiencia cerebral a nivel generalizado, específicamente en el córtex orbitofrontal, pero también en otros sectores del cerebro, los hace más propensos en un ambiente en que lo permita. Nuestra sociedad es un caldo de cultivo para cualquier tipo de este tipo de conducta. Nosotros sabemos que la pérdida de valores, la pérdida de mirar al otro como alguien importante, son circunstancias que nos van a llevar a apretar el botón, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para este tipo de conductas, a las personas que tengan o tengamos este tipo de predisposición. Tal cual. En muchos homicidas leía que hay como una insuficiencia en la construcción de esa zona orbitofrontal, justamente, y por eso no hay un sentimiento que medie y que pueden cometer el acto homicida sin conmoverse, ¿no? Exactamente. Ellos comprenden la ley porque la esfera intelectual está indemne, intacta. Pero lo que no pueden es internalizarla. Hay un viejo maestro de psiquiatría, Juan Carlos Gordal, que presumo que extraería este concepto del psicoanálisis también. Goldar, si no era muy dentro, Juan Carlos Goldar, genio, maestro, el genio, genio. Para mí es el mejor de todos. Genio. El genio. Y es argentino. Decían, claro, no vivencian los peligros del yo, decía, claro, ¿no? Pueden comprender todo, pero no vivenciarlo. Por eso son perfectos conocedores de la ley, perfectos conocedores de los manejos sociales, sin repercusión afectiva. Si nosotros nos ponemos a pensar en cada uno de nosotros, en cada conducta disruptiva, robos, golpes, que nosotros pudiéramos incurrir en nuestra cotidianidad, tenemos la limitante de nuestros valores. No lo hacemos porque, bueno, ellos no tienen esa pregunta, claro. Con lo cual, pueden ser políticos, por ejemplo. Exacto, entre otras cosas. Chabela. Tengo una frase de un psicópata, Kemper, que decía: cuando veo a una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice, qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella, salir con ella. Pero otra parte de mí se pregunta, ¿cómo se vería su cabeza pinchada en un palo? Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros en la semana hicimos algunas preguntas. ¿Hay diferencias entre trastornos de personalidad y psicopatía? ¿Por qué? ¿Las perversiones son estructuras distintas de las estructuras psicopáticas o son formas de estructuración psicopática? Después del corte que vamos a hacer ahora, vamos a compartir qué contestó la gente. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas. Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.

Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábados 3 de junio de 2017. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es perversiones y psicopatías, desafíos clínicos y forenses, y nos acompaña el doctor Guillermo Gemar. En la semana nosotros compartimos algunas preguntas con la audiencia facebookera, tuitera, y me gustaría compartir algunas respuestas de la gente. ¿Querés escucharlas, Guillermo? Sí, por favor, me encantaría. Bueno, una de esas preguntas fue: ¿hay diferencias entre los trastornos de la personalidad y los psicópatas? ¿Por qué? Alcibíades Batista González contestó: la respuesta no es fácil. Desde mi punto de vista de la pediatría, establezco relación con familias, con niños y con adolescentes. Desde la perspectiva del desarrollo de la personalidad y la conducta, muchas veces detectamos problemas de conductas que luego nos damos cuenta que eran una psicosis en sus etapas iniciales. La diferencia la establece la evolución del cuadro y el seguimiento que se establece. Todo eso aunado a la cautela que tenemos los pediatras de no etiquetar a la ligera para no estigmatizar. Subraya la interdisciplina con psicología, paidopsiquiatría, trabajo social. El trabajo interdisciplinario es imprescindible. No podemos perder de vista que se trata de individuos y de personalidades en desarrollo, en fase de construcción, aclara. Dora Bono dice: los psicópatas también tienen un trastorno de personalidad. Quizá la diferencia consiste en cómo establecen las relaciones sociales. Las cárceles contienen psicópatas. Así categórica fue Dora, Los neuropsiquiátricos psicóticos. Y la calle. Las otras variedades de neurosis que conservan buenos vínculos sociales. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, Dora, pero bueno, esta fue su opinión. Susana Viñolo dijo: sí, hay diferencias. Y Elinor Rivas dijo: lo primero que se me viene a la mente es que la psicopatía es un trastorno de la personalidad dominado en el clasificador de las enfermedades mentales como trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, ¿qué opinas, Guillermo, de lo que contó la gente? Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que han aportado sus conceptos. Me llamó mucho la atención y me ha gustado mucho lo que ha dicho el pediatra, ¿no? De Panamá. El doctor de Panamá. Le mandamos un gran abrazo. Sobre todo porque habíamos hablado de los trastornos en el neurodesarrollo, que posteriormente pueden ser los trastornos de la personalidad o psicopatías. De hecho, en el ejemplo que hemos dado de Cayetano Santos Godino, había un trastorno en el neurodesarrollo claramente. Claro. Y un trastorno del temperamento es básicamente un trastorno del neurodesarrollo que debe ser detectado, y la apuesta terapéutica es en la infancia. En general, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno negativista, el mismo ADD, son personas que tienen mayor riesgo a posteriores de padecer algún tipo de trastorno de la personalidad, cualquiera sea su clúster, con lo cual ese aporte me parece fundamental. Por eso el pediatra es tan clave. Es clave. Es un sello estratégico porque no se hacen consultas preventivas en psicología o en psiquiatría, pero sí el pediatra. Por eso me parece tan importante a mí la neuropediatría y la psicopediatría, que es clave porque ahí es donde nosotros detectamos. Los blancos terapéuticos están ahí para dejar de erosionar esas personalidades o para detener la erosión de esa personalidad. Y otra cosa que dice, que es fundamental, que lo dijimos varias veces aquí, que no se consigue otra forma de trabajo a esta altura que la interdisciplinaria, seguro, ¿no? Transdisciplinaria es una discusión que ya ha quedado obsoleta. Seguro. De hecho, ¿quién tiene que tratar a...? Pensar juntos. Totalmente, sería, no puedo concebir que todavía haya personas que crean que hay una diferencia cuando todos operamos sobre el mismo sustrato, ¿no? Después, aclararle a la persona que dijo que todos los que están en la cárcel son psicópatas, le agradecemos mucho, obviamente, que su aporte, pero no es así. Lamentablemente, nosotros vemos muchas insuficiencias mentales en la cárcel, vemos muchos trastornos de la personalidad de distintos tipos y vemos muy pocos psicópatas en la cárcel. El psicópata en general se adapta y se sobreadapta a la sociedad. El trastorno de la personalidad en general a veces se puede pseudoadaptar. Y en una condición errónea, a mi humilde criterio de semetrista, yo trabajo un poco también incluso para la IPA en Estados Unidos, en el DSM-5, y aún así no estoy de acuerdo con que la psicopatía sea un trastorno grave trastorno grave antisocial de la personalidad, por las diferencias que habíamos marcado antes. En general, los trastornos de la personalidad son erosiones en el carácter, que es una etapa posterior. Hay una disregulación afectiva y de los sentimientos a expensas más del medio ambiente que de lo que traemos preformado. Nosotros el ambiente nos condiciona lo que nosotros podemos llegar a hacer y si podemos expresar o no nuestros síntomas, pero no hay algo preformado inicialmente como la psicosis o como las esquizofrenias o como las psicopatías, ¿no? El paciente esquizofrénico tiene un cerebro esquizofrénico, se manifiestan o no sus síntomas, por ejemplo, ¿no? Entonces una personalidad, uno va erosionando su personalidad de tal modo que surgen los trastornos que son evidenciables clínicamente. Nosotros sabemos que hay tres tipos básicamente de trastorno de personalidad: clúster A, clúster B y clúster C. A mí me parece muy interesante y traje el concepto para ver qué diferente que es con lo que hablamos con respecto a las psicopatías. La primera gran diferencia para mí con las psicopatías, con los trastornos de personalidad, es que los trastornos personales son problemas del carácter, erosiones del carácter, que después afectan el intelecto y la relación nuestra con el físico, y esto se denota más en los trastornos límites de la personalidad y los narcisistas, los cluster B, más que los antisociales, que son los que más se experimentan con los psicópatas. Y lo segundo, lo que decimos recién fuera del aire, ¿no? La evolución. El trastorno de la personalidad con el tiempo atempera sus síntomas, cualquiera fuera sus clúster y por lo tanto cualquiera fuera sus síntomas. El psicópata perfecciona su sintomatología. Es una cuestión de dominación mucho más clara. El psicópata más grande, más psicópata, más y mejor psicópata. El DSM-5 dice algo que a mí me parece clave con respecto a la definición, que era demasiado estática con respecto al DSM-4 para el trastorno de la personalidad, porque incluye dos o tres términos que me parecen claves. Dice que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna, con lo cual lo primero que pone es la vivencia del paciente, por eso es un paciente, claro, de que no antes está que nada, bien. Y no es un delincuente, no es un chollo, no es un tarado, perdón, claro, con el otro, es un paciente, hay un patrón de vivencia interna, claro, primero, y de comportamiento después. Nosotros, ¿qué es nuestro comportamiento? Ni más ni menos que nuestra relación entre nuestra emoción y nuestra cognición, ni más ni menos que eso, que nuestro constructo cognitivo. Y de comprender que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Y eso me parece clave. Que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Como dijimos recién, definitivamente la cultura genera un constructo sindromático. Para algunas culturas algo es disruptivo y para otras no lo es. A partir de ahí, en donde hay un fenómeno generalizado y poco flexible que tiene un inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana, el CIE-10 dice que tiene un comienzo a edades anteriores, yo estoy más cerca de la CIE-10, no nace, uno no aprieta un botón y sale un trastorno de personalidad, hay antecedentes, y eso nos lo dice el empirismo y la clínica. Es estable en el tiempo y da lugar a malestar y deterioro. Ese es el concepto general del DSM-5 en los trastornos de la personalidad. En general, nosotros no vemos todos estos componentes en los psicópatas, por definición y por lo que dijimos antes, con lo cual hay una gran diferencia entre los trastornos de la personalidad y las psicopatías desde nuestro lugar. Y con respecto a las perversiones, nosotros hemos colocado las perversiones como un subtipo, si se quiere, o a medida de ensayo, de psicopatías, en donde la dominación pasa por la sexualidad o por la genitalidad, que no es lo mismo. ¿El violador, correcto, es un perverso, entonces? El violador probablemente sea un perverso. A priori es una persona que necesita de la dominación del otro por intermedio del cuerpo. Y después hay que analizarlo y ver si es un perverso o solamente buscó la dominación del cuerpo. Mira, tuve un ejemplo muy claro con un paciente en una guardia una vez en el hospital Borda, en donde nadie lo quería atender porque había venido una persona de unos 36 años, 37 años, porque venía de la provincia, venía de Mar del Plata el paciente, y decía que lo perseguía la policía porque él había violado a su hijo. Entonces nadie lo quería atender, estaba tensionado, estaba nervioso, tenía un cuadro de agitación psicomotriz sin componentes psicóticos. Cuando voy a atenderlo y le pregunto por qué lo perseguía la policía, él me cuenta este acto con una cuestión más tensional que de culpa. Justamente los psicópatas no tienen culpa o remordimiento, pero sí estaba muy tensionado, le generaba un estado de tensión. Habría que diferenciar ese momento si era porque se veía afectado por la ley. Los trastornos de personalidad tienen una conciencia de la ley, y los perversos en particular le tienen miedo a la ley, a diferencia de los trastornos de personalidad, que no la pueden registrar, o de los psicópatas, que la conocen pero no le tienen miedo. Entonces ahí hay una breve, si se quiere, autocontradicción con respecto al perverso. El perverso le tiene miedo en general a la ley. Y al preguntarle por el acto sexual en sí a su hijo, dice: es que no me hacía caso. Es decir, Le pegué y no me hacía caso, y me seguía discutiendo hasta que lo penetré y se cayó. Entonces, por fin se cayó, porque si no, no sabía qué iba a hacer con él. Con lo cual, ahí hay una distinción entre las tres estructuras que estamos discutiendo, y en donde es muy complejo, en términos estáticos y de ejemplo, decir, bueno, ¿de qué estoy hablando, no? Tal cual, tal cual. ¿Vamos con otra película, Verónica? Bueno, sí. Hay una que es una de las que más me gustan, American Psycho, del año 2000. Bueno, donde Patrick Waterman es interpretado por el célebre y encantador Christian Bale. Eso lo puse yo. Es un apuesto y exitoso yuppie de Wall Street. Aparentemente lo posee todo, o sea, es caballeroso, atractivo, inteligente, poderoso, consigue a la mujer que quiere, ¿no? Pero parece ser que debajo de toda esa perfección aparente reside un sádico asesino en potencia, del cual nadie sospecha debido a su alto estatus social. Es una muy buena película con escenas de depravación que convierten a American Psycho en una película imprescindible sobre la psicopatía. ¿No? Es otro intento esta película de retratar a un psicópata asesino en serie, un yuppie de los años 80, que vive rodeado de riqueza y que lleva una vida paralela en la que practica reiterados asesinatos, canibalismo y sexo extremadamente violento. El protagonista, Patrick Bateman, presenta en muchos aspectos las características definitorias de un psicópata. Acá el doctor va a poder ver si esto es así, ¿no? En base a la película. Bueno, hay una frase que la tomé del propio protagonista que dice: tengo todas las características de un ser humano, carne, sangre, piel, pelo, pero ni una sola emoción clara e identificable, excepto la avaricia y la aversión. Está ocurriendo algo horrible dentro de mí y no sé por qué. Mis sangrientas lujurias nocturnas están empezando a apoderarse de mí. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de salud mental está a punto de desmoronarse. En esa descripción, bueno, observamos características propias del psicópata, perdón, como la ausencia de emoción hacia los demás, la necesidad constante de estimulación, el pobre autocontrol de la conducta y la sensación de poder y la magnanimidad. ¿No? O sea, él se siente magnánimo. Exactamente. Una de las características de ciertos psicópatas, no podríamos homogeneizar específicamente a todos los tipos de psicopatía, sobre todo, por ejemplo, si en este programa hemos estado diciendo que las perversiones tienen su característica en particular. Tal cual. También están los psicópatas amorales, los inseguros de sí mismos, los depresivos, los asténicos, los desalmados de Snyder. Todas concepciones de la psiquiatría clásica que no están en los DSMs o en los CIE, con lo cual la primera conclusión que se me viene a la cabeza es no nos alcanzan las clasificaciones nosológicas actuales como para entender estos tipos de procesos nosológicos. Lo que relata vos en particular son ciertas características de un tipo de psicopatía en donde por lo menos está inseguro de sí mismo, ¿no? Es lo que nosotros claro. Con Snyder tenemos un psicópata inseguro de sí mismo que empieza a cuestionarse qué tipo de sensaciones tiene para con los actos que lleva, con lo cual se aproxima bastante al psicópata inseguro de sí mismo. Perfecto. Que Fabián. Necesita, ¿no?, por ahí de toda esta parafernalia, de toda esta cuestión de estatus. Totalmente. Se acerca mucho a lo que es el clúster B de los trastornos de la personalidad, ¿no? Yo que no he visto estas películas, siempre pongo como ejemplo de la diferencia entre un psicópata y un clúster B de trastorno de personalidad, el famoso guasón de la última serie de Batman, ¿no? Claro. Me genial. Genial. ¿No? El mejor guasón de todos. El mejor guasón de todos por lejos. Ahí se mezcla a mí la parte subjetiva. Cada diálogo del guasón es en ese último es extraordinario en términos de psicopatía, salvo por una cosa, por la presentación. Espectacular, excéntrica, extraordinaria. Por lo tanto se expone, por lo tanto es un delincuente, por lo tanto es un límite. Un psicópata no se expone tanto. No. Bueno, no le alcanza, a pesar de todos sus instrumentos, para llegar a configurar una estructura psicopática por el grado de exposición que tiene. Y en una parte, en un segmento de la película, no me acuerdo quién le dice al protagonista, a Bruno Díaz, hay personas que se manejan así, solamente quieren ver arder al mundo. No les interesa el dinero, no les interesa el poder, solamente quieren ver arder al mundo. Claro. Entonces, ahí se nos es queman todos los libros, ¿no? Es muy buena película, El Caballero de la Noche. Yo quería compartir un concepto de Alberto Eiger que trata de definir. Dice: los individuos perversos narcisistas son aquellos que bajo la influencia de su grandioso yo intentan crear un vínculo con un segundo individuo, atacando muy especialmente su integridad narcisista con el fin de desarmarlos. Atacan a sí mismo el amor hacia sí mismos, a la confianza en sí mismo, valga la redundancia, a la autoestima, a la creencia en sí mismos del otro. Al mismo tiempo, intentan de alguna manera hacer creer que el vínculo de dependencia del otro en relación con ellos es irreemplazable y que es el otro quien lo solicita. en general las víctimas de este tipo de psicópatas, si se quiere, son los trastornos dependientes de la personalidad de Cluster C, de la CIE-10 o del DSM-5, ¿no? Siempre hay una discusión muy grande en la sociedad actualmente, es qué hacemos con la víctima, ¿no? Una discusión, yo creo, sesgada, yo creo que bastante escueta. Es muy fácil desde los medios posicionarse de un valor judicativo más que analítico con respecto a la conducta de estos pacientes, pero con respecto a la víctima en general, las víctimas no son tampoco caprichosamente elegidas, ¿no? Hay trastornos dependientes de la personalidad, que en general son de cluster C, que en realidad son las víctimas de los psicópatas. Claro. En general tienen una historia ya con los padres de violencia, o sea, las víctimas vienen de haber mamado de alguna manera en el principio de su historia también escenas de violencia, de abuso, que lo repiten a través de la nueva modalidad, que es encontrar una pareja con estas características y que la lleva, digamos, de vuelta hacia ese lugar de víctima o de oprimida. Yo tenía una paciente que viene a mi consulta porque no podía desprenderse de su relación con su ex marido, con el cual tenía una hija adolescente. Hacía 10 años que estaba separada, había intentado construir de nuevo su vida con otra pareja y no había podido, a expensas de que la otra persona, que siempre fue una maltratadora, un alcohólico, un abusador, siempre estaba presente, y tenía una característica esta persona, era diabética. Con lo cual, cada vez que se enfermaba necesitaba de alguien. Y siempre recurría a la misma persona, mi paciente, la víctima. El doctor Marietán habla de la complementariedad de la psicopatía, no es la complementaria. Concepto que nosotros por ahí no estamos tan de acuerdo, pero en este caso aplica para la explicación. Y se ofende en una sesión en donde yo, probablemente de manera imprudente, yo le pregunto si realmente ella quería cortar este vínculo con esta persona, la cual veía sistemáticamente cada vez que se enfermaba. Ella, como en ese momento la persona estaba internada y tenía, es por mi hija, y ponía a su hija como argumento, yo no puedo dejarlo porque es el padre de mi hija, ¿no? Se va ofendida, se olvida su campera en mi consultorio, se va y no vuelve, un portazo y se va, ¿no? Y al mes me toca el timbre por el horario, ni siquiera me pide un turno. Llorando, entra a mi consultorio contándome que la persona había fallecido en la terapia intensiva por una descompensación diabética, y que venía no solo por el fallecimiento de la persona, sino porque la habían echado a ella ese mismo día que viene a la consulta a verme de la terapia intensiva del hospital, porque un mes después de la muerte aún ella seguía yendo a visitarlo y se ponía al lado de la cama, a la misma cama, y hasta que al final la echaron y la tuvieron, claro, que poner medida, claro, policial, porque iba todos los días a seguir cuidándolo un mes después de muerto. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Chávez, vamos, tu comentario. Una y frase. Al corte. Alexander Pirushkin, el asesino del ajedrez, dijo: una vida sin homicidios es para mí como una vida sin alimentos para ustedes. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme. Nunca me hubiera detenido. No maté a 49, maté a 61. ¿Qué tal, Bueno, gente, tenemos que hacer un cortecito muy chiquito. Tenemos mucho material para compartir todavía, así que no te vayas, ¿eh? Ya venimos con mucho más CRP. Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora. Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale Bejantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale Bejantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Fin de espacio publicitario. 90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora. 5 de la tarde en punto. Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí. Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 3 de junio de 2017, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es perversiones y psicopatías, desafíos clínicos y forenses, y nos acompaña el doctor Guillermo Gemar. En nombre del equipo de producción quiero dar las gracias a la licenciada Alicia Stolkiner por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre cuestiones de salud mental hoy, y agradecer por supuesto sus reflexiones interesantísimas. La verdad que es un programa muy muy lindo. Si no lo escuchaste, te invito a que lo puedas acceder a partir de en la radioteca o en las páginas en Facebook, en Twitter, en todos lados colgamos la grabación del programa. Y te cuento que la semana que viene vamos a trabajar un tema que seguramente te va a interesar, que es síndrome de Tourette. Y nos va a acompañar la doctora Andrea Bocini. También particularidades que debemos conocer y que a veces apresuradamente se diagnostica. Todo el mundo diagnostica, ¿viste? Te tira. Por las dudas. Pero está bueno poder despejar estas cuestiones que a veces muy muy rápidamente, muy a la ligera, tiende a etiquetarse, a encajonarse a la gente que padece esta cuestión y que no la pasa muy bien. Así que bueno, agéndate este tema para la semana que viene. Síndrome de Tourette. Hoy se está celebrando en distintos puntos del país, Fabián, ni una menos. Exactamente. Distintas propuestas de ruidos, vamos a llamarle así, porque si no hay un ruido lo suficientemente fuerte, parece que nadie puede escuchar de qué se trata esta convocatoria y cuánto hay por hacer todavía. Exactamente, es la tercera marcha, si no me equivoco. Yo tenía ganas de que hagamos un recorrido un poco por lo que entendemos por género, en la ley que está en vigencia, que es una ley que se sancionó el 11 de marzo del 2009 por el Congreso Nacional. Es la ley 26.485, conocida como la Ley de Protección Integral a la Mujer. cuyo propósito, según reza en el real título de la norma, es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. 2009, chico, no se puede creer, ayer. Es muy reciente, por eso también es muy complejo que empiece la gente también a tomar conciencia. Es todo un cambio cultural y sabemos que el alma humana tiene algunos vicios y tarda un poquito más en desarrollarse y en avanzar que la cultura en sí. Quería que entendamos, según la ley, ¿qué se entiende por violencia de género? Se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en su relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Esto es como para aclarar a qué entendemos bien por violencia, que no es solamente el acto físico de golpear o de reducir al otro, sino también el mirar para otro lado, el acallarse, el no tomar participación cuando uno ve un acto de estas características, tanto como agente de la salud como civiles. Es algo que realmente tenemos que enfocar las energías todos, cada uno desde la porción que le toca, porque no es algo que se erradique desde las instituciones, simplemente. No, es un tema de cabezas generacionales y que nos atraviesa a todos, más que nos atraviesa, no me gusta el término, nos compromete a todos. Exactamente. Estamos todos más que atravesados, implicados. La violencia contra la mujer, vamos a leer otra definición, definida como cualquier acción o conducta avanzada en su género, o sea, por el hecho de ser mujer, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto se resalta varias veces, ¿no? Porque también en el ámbito público, en los lugares de trabajo, mismo, en la poca participación o en la desigualdad de participación en el ámbito político de las mujeres. Y ni hablar de los sueldos. Ni hablar de los sueldos, por supuesto, que en un mismo cargo una mujer gana menos proporción que un hombre simplemente por deliberadamente de género, solamente ¿sí? por ser mujer, tal cual, sí. ¿Qué más, Fabi? Quería repasar el concepto de género. El concepto de género, según Marta Lamas y Silvia Graciela Ciano, en su libro de Perspectiva de Género, hace referencia al conjunto de ideas, creencias, valores y comportamientos que conforman a la identidad de ser hombre o mujer, determinando las relaciones entre ambos en un momento histórico y cultural específico. Es una construcción cultural que ordena la sociedad en sistemas de relaciones a partir de las diferencias sexuales entre varones y mujeres. El género marca espacios, jerarquía, valoraciones y prestigio, distintos para ambos. De este modo, el género constituye un factor de desigualdad social. O sea, desde la concepción de género, estamos de alguna manera fomentando esta relación de desequilibrio, de inequidad entre el hombre y la mujer. Ya por el simple hecho de diferenciarlo por una cuestión sexual, ¿no? Por si tiene o no tiene o determinado órgano sexual, por decirlo de alguna manera. Sí. De género, que claramente no tiene nada que ver con el sexo, que es totalmente otra cosa. Totalmente, ¿no? Sí. Recordar también que este mes se cumplieron 5 años de la Ley de Género Autopercibida, 26743. Es 5 años, chicos, que alguien puede, digamos, tener el derecho de pedir un documento con el nombre con el que se siente identificado. Totalmente. Estamos para atrás, me parece. Sin embargo, Argentina es uno de los primeros países del mundo. Sí, pioneros. Ley, con lo pioneros, cual, pioneros. Como decía el compañero al principio, a veces la cuestión organizativa o intelectual va mucho más mucho más arriba que la cultura, ¿no? La cultura Seguro. Cuesta mucho más. A propósito de esto, yo les recomiendo específicamente escuchar a mi compañera Mariana Salech, que ha trabajado durante 7 años en el Servicio Penitenciario Federal Argentino con las personas trans privadas de su libertad. Qué lindo. Con respecto a la construcción de la autopercepción de género. Nos va a acompañar el 22 de julio. El 22 ya, de julio. Ya damos la primicia. Totalmente. Vienen juntos. Buenísimo. Con, el libro en la cual la acompaña se llama Trans Las Rejas, casualmente, haciendo una alusión a la construcción de la autopercepción de género. en principio a partir de la experiencia en personas privadas de la libertad. Correcto. En su trabajo, pero bueno, ella es, ha estudiado mucho el tema de la percepción de género, y entre las cosas que me ha enseñado, una de las cosas que dice es: ¿por qué tenemos que tener el casillero a donde vayamos de masculino o femenino? Seguro. ¿En qué nos cambiaría? Seguro, ¿no? Totalmente. Entonces, y eso es algo cultural, ¿no? Eso es Seguro. Algo definitivamente cultural. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en profundidad. Es un gran tema porque también tiene que ver con la construcción de la personalidad, ¿no? Excelente. Está apasionante. ¿Algo más? No, después quería brindar un poco lo que es el ciclo de la violencia, como para que alguien que se encuentre en una situación que puede estar sufriendo algún tipo de violencia entienda en los distintos ciclos que se pasan por lo general. Nombrémoslo. ¿De qué la gente tiene que darse cuenta? ¿De que tiene que hacer una consulta oportuna, temprana? Exactamente. El ciclo de violencia está catalogado en tres fases. A ver, vamos. Una es, la primera fase es la acumulación de tensión, se le llama, donde el hombre se pone cada vez más tenso, se producen filtraciones, que la mujer percibe como que en cualquier momento llega una etapa de descarga. Empieza en esta etapa se empieza a trabajar, digamos, sobre el miedo de la mujer, sobre, sobre la posibilidad de que explote, y la mujer empieza a tomar acciones evasivas, siempre intentando de que no hacer explotar, por decirlo de alguna manera, en este caso a quien es su victimario. Correcto. Primera fase, acumulación de tensión. Acumulación de tensión. La segunda fase se le llama episodio agudo. Ajá. Que es cuando se produce la golpiza y a la mujer le da sentimientos de temor, indefensión. Esta fase puede terminar en homicidio o en suicidio. Después viene una tercera fase, que es por lo general la fase... una fase muy complicada, si bien no es tan agudo los episodios de violencia, es muy complicada en el sentido de que hace por lo general abandonar a la mujer de todas las iniciativas que toma. Tanto cuando erradica una denuncia policial, como cuando pide contención psicológica. Que es la tercera fase, se le llama la luna de miel. Ajá. La luna de miel es esta fase donde el hombre vuelve, como se puede decir de alguna manera, arrepentido, pide perdón, esto nunca más va a pasar. La mujer cree en esto muchas veces, es lindo creer, cree que realmente nunca más va a suceder, que ella tiene algo de la culpa de hacerlo a él explotar por algunas características personales. Y esta fase para mí es de las más complicadas, porque envuelve a la persona en una fantasía que hace que vuelva para atrás cualquier acción que haya tenido. Claro. Y no deja ver lo explícito de la estructura de ese agresor, que no va a cambiar de la noche a la mañana, ni tampoco por más que tome todas las medidas evasivas, como para no provocarlo, no va a cambiar, porque su relación y su estructura depende de esto. Correcto. Y esto es algo que quiero que quede claro para todos los que están del otro lado, que la luna de miel es común. Tal cual. Es común. Tal cual. No es especial. Y me parece muy claro que esté definido en estas tres fases, como para ver si podemos sacar un poco de esa fantasía de que las cosas pueden... romper ese círculo, que otra vez aparece la acumulación de tensión. Claro. Y parece que es como de nunca terminar, ¿no? Exactamente. Tremendo. Bueno, sí, hay que estar atentos. No se toma medida, y si se deja llevar por la luna de miel es de nunca terminar, hasta con la muerte o el suicidio en el peor de los casos. Durante el día de hoy, en el país y en distintos puntos de Latinoamérica se están llevando a cabo distintas movilizaciones y marchas y ruidazos y tuitazos, y parece que no es suficiente. Ni una menos. Agradecemos a Cosecha Roja, que nos ha facilitado un mapa donde están los focos más interesantes, donde podés unirte si tenés ganas, sumar tu voz, sumar tu presencia, sumar tu grito allí para este movimiento, ni una menos. Chávez. Sí, Alice Orlando nos dice: no puedo escuchar el programa porque estoy con mala señal hoy. Por favor, súbanlo porque está muy bueno lo poco que puedo escuchar. ¿Sale? Bueno, muy bien, Alice, así será mañana. Está compartida las fotos y la grabación del programa en vivo, Buenísimo. Bueno, retomamos el tema de las psicopatías y perversiones. Otra pregunta que hicimos a nuestra audiencia es si las perversiones son estructuras distintas de las estructuras psicopáticas o son formas de estructuración psicopática. ¿Querés saber qué dijo la gente, Guillermo? Me encantaría. Bueno, Mirta Simán dice, no necesariamente, a veces sí, es complejo, ambas coinciden en el desprecio a la voluntad del otro, pero siempre pienso que cada caso es único y no todas sus formas son iguales. Dora Bono dice, no todos los perversos son psicópatas, a pesar de que muchas conductas son similares. Franco Martín dice, creo que no se puede homologar a ambas, en principio por ser de diferentes corrientes y concepciones teóricas, sin embargo, podrían hacerse algunos puentes para establecer comparaciones posibles. Bien. ¿Qué opinas? Con respecto a la primera definición, estoy casi completamente de acuerdo con la persona que lo ha dicho, en términos de que, si me puedes repetir exactamente lo que dijo... que me pareció exacto en dos o tres conceptos que no los tengo. Sí, dijo, no necesariamente, a veces sí, es complejo, ambas coinciden en el desprecio a la voluntad del otro, pero siempre pienso que cada caso es único. Claro, es lo que decíamos al principio cuando hablamos de la complejidad que reviste cada análisis en particular, ¿no? Nosotros que sí creemos que las perversiones están las conductas perversas están dentro de las estructuraciones psicopáticas, creemos en ese caso, como hemos dicho al principio, que las perversiones son un tipo de psicopatías en donde el foco está en lo sexual o en lo genital con respecto a la dominación, por eso es lo que decían, en lo que estamos de acuerdo con lo que tienen en común. Justo lo que opinó es colega tuya. ¿Ah, sí? Sí, es creo que la hermana menor de Chabela, ¿no? ¿Chávez? Sí, es Mariló Chávez. El punto en común es la dominación, ¿no? Y desde ahí es donde yo concluyo en que por eso es un tipo de psicopatía. Hay algo muy importante que dice, me parece, la segunda opinión con respecto a la pregunta. Vamos a lo que dijo entonces. Dice, no todos los perversos son psicópatas, a pesar de que muchas conductas son similares. Y hay que diferenciar específicamente los rasgos perversos. Ajá. Con las estructuras perversas o los rasgos psicopáticos con estructuras psicopáticas. Nosotros mismos, en nuestra supuesta normalidad, tampoco me animaría a definir la normalidad a esta altura del partido, uno más lee o más estudia o más atiende y menos sabe lo que es lo normal. Solo sé que nada sé. Exactamente. Todos tenemos rasgos de distintos tipos de tipología de la personalidad. Algunos tenemos rasgos TOC, otros tenemos rasgos evitativos, tenemos rasgos ansiosos, tenemos rasgos antisociales. Y he pasado semáforos en rojo, he trabajado más de 24 horas bajo la conciencia de saber que no es prudente, porque mi paciente que atiendo a la hora 23 merece la misma atención en mi cerebro que el que empiezo a atender a las 8 de la mañana. Tengo rasgos esquizoides, me puedo introvertir, tengo etapas de mi vida entre las que no quiero ver a nadie, tengo rasgos esquizotípicos, bisayos, lo cual no configuran en mí una enfermedad. Freud decía que el completo estado de salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Y mientras eso no se vulnere, entonces uno puede mirar entre distintos rasgos. O trabajar con amor y amar sin trabajo. Es el nuevo giro que le dieron. ¿Ah, sí? Los post-freudianos. Trabajar con amor y amar sin trabajo. Yo que sé muy poco de Freud, nunca entendí a quién le dio esa respuesta, pero me parece la definición más perfecta del estado de salud mental, ¿no? A pesar de que yo no soy, un ignorante de la obra de Freud, esa definición me parece genial. Nosotros podemos tener rasgos, volviendo al tema, hasta perversos en algunos tipos de conductas que no configuran en sí un proceso nosológico o algo disruptivo, en tanto y en cuanto no me genere a mi disposición interna un estado de tensión, de ansiedad, y que a partir de eso me limite, o que no genere una dominación en el otro. Entonces, no confundir nunca los rasgos de como escuchamos corriente vulgarmente, este es un psicopatón, este es un psicópata, no le de bola. Hay rasgos psicopáticos que no configuran una estructuración de la personalidad, y hay rasgos perversos que no necesariamente tienen que ser disruptivos. Claro, tal cual, perfecto. Fabián. Bueno, justamente con lo que decía Guillermo en el capítulo 6 del agresor, que del libro que había citado sobre el acoso moral. Marie-France Irigoyen. Irigoyen. Irigoyen, exactamente. Dice, cualquier sujeto que está en crisis puede ser conducido a utilizar mecanismos perversos. Los rasgos de la personalidad narcisista los comparten casi todas las personas. Egocentrismo, necesidad de ser admirado, intolerancia a las críticas. No se tratan de rasgos patológicos. Por otra parte, todos hemos manipulado alguna vez a alguien con el objetivo de obtener una ventaja, y todos hemos sentido alguna vez un odio destructor pasajero. Lo que nos diferencia de los individuos perversos es que en nuestro caso estos comportamientos y estos sentimientos son únicamente reacciones pasajeras, que además nos producen remordimiento y pesadumbres. Un neurótico asume su propia unidad a través de sus conflictos internos. La noción de perversidad, en cambio, implica una estrategia de utilización del otro y luego una estrategia de destrucción del otro, sin que se produzca ningún sentimiento de culpa. Perfecto. Nosotros tenemos un valor analítico acerca de nuestra conducta y después ordenamos en nuestra psique qué vamos a hacer con esa conducta en la que hemos incurrido. Eso es algo de lo que carece el psicópata completamente. Totalmente. Excelente. ¿Y tenemos otra película, Vero? Sí, antes que de pasar a otra película, me quedé un poco con lo que estaba diciendo el doctor de que todos tenemos rasgos. Y con referencia a la película American Psycho, decían que bueno, que hay algo confuso en esta película en cuanto a que hay una mezcla también de patologías. Sí, totalmente. Claro, decía que bueno, que paralelamente a los rasgos psicopáticos se encontraban muchos rasgos propios de los trastornos obsesivos, en el caso de que la obsesión que tenía él por cuidarse, porque no pongan un vaso en la mesa sin posavaso, el orden. Todo esto cuando en realidad la psicopatía primaria, que es de la que se habla, ¿no es cierto?, se caracteriza por todo tipo de ausencia de manifestaciones neuróticas. Claro. Completamente. No existe ningún trastorno de la personalidad, ni ningún tipo de psicopatía puro. La clasificación es meramente académica y para nosotros entender en términos de procesos semiológicos primero y después nosológicos. No existe ningún trastorno de la personalidad puro. No existe un límite sin rasgos histriónicos, narcisistas, antisociales, intracluster o intercluster, o evitativos, o TOC, o esquizotípicos. Sí. Es decir, no existe ningún tipo de psicópata puro. Todos tienen rasgos de... Y a veces las manifestaciones clínicas son en términos primero de los rasgos, por lo cual nuestro desafío es siempre ver qué hay detrás de eso. A veces el rasgo es el diagnóstico definitivo. Recién Marcelo decía algo clásico, no todos diagnostican, ¿no? Como si fuera tan fácil. Nosotros en salud mental deberíamos, por una cuestión de prudencia, tomar nuestro tiempo porque estamos definiendo la estructuración de una personalidad, no estamos solo dando un diagnóstico, estamos casi condicionando lo que vamos a decir en términos terapéuticos, la vida de del paciente. Claramente. Y debiera ser una construcción el diagnóstico. Totalmente, el diagnóstico, ¿no?, debe ser una construcción por definición y no un análisis estático de lo que uno ve en un momento. En algún momento uno pueden aparecer rasgos, ese es el gran desafío del terapeuta, ver qué hay detrás de esos rasgos, pero por definición no hay ni psicópatas ni trastornos de personalidad puros. Siempre tienen rasgos de... Claro. Aún los perversos. Aún sí. Los perversos. Y bueno, siguiendo esta línea, igualmente estas conductas en el personaje están fomentadas por el egocentrismo que él tiene, que es casi megalómano, ¿verdad? Y la alta autoestima que tiene, ¿no? Y que forman parte del propio código de conducta. Lo que sí... En la comisión de los actos violentos, ahí sí no hay ningún tipo de culpa de ni de nervios como al momento de efectuarlo. En el producto final se homogeneiza el síntoma. Claro, el síntoma, no, exacto, la personalidad ni la estructuración. El síntoma. El síntoma. Bueno, y tengo otra película, La Naranja Mecánica, de 1971. Un clásico. Tremenda. Tremenda película. Sí, dirigida por el excelente Stanley Kubrick. Es la historia, trata de un chico, ¿no?, que está habituado a una vida tormentosa, repleta de violencia y caos, y después de múltiples actos criminales cometidos por él y sus compañeros, finalmente es capturado y encarcelado, y él se somete voluntariamente a un tipo de terapia conductista, ¿verdad? Claro. Que tiene bueno como objetivo suprimir los impulsos violentos. Posiblemente La Naranja Mecánica es la más conocida en cuanto a lo que es trastorno antisocial de la personalidad. Claro, claro. Con la muchos rasgos perversos, perdón. La terapéutica que utiliza. Tremendo, tremendo. Bueno, pero hay muchos libros de psiquiatría que son todavía más espectaculares y que están avalados. Qué bárbaro. Sea, cuidado, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Hay algunos libros de psiquiatría que todavía nosotros hablamos, y eso lo digo en términos de autocrítica, de Cura de Sack, los piletones preferimos no ahondar en detalle, pero claro, hay cosas que que son más reales que lo de La Naranja Mecánica. No sabes qué es ciencia ficción y qué es la realidad, digamos, una cosa así. En salud mental, lamentablemente, somos nosotros muchas veces fáciles de tratar en términos artísticos para el cine. Salud mental es clásico. Ahora, hablando de por ejemplo, ahí en la Naranja Mecánica decía que trataba, se aceptaba una terapia, ¿no? Sí, sí. ¿Hay terapia para los psicópatas? Esa es una gran pregunta. Es una pregunta que nos hacen en todos los congresos y a donde vamos. ¿Qué hacemos nosotros, con los psicópatas? En general, la literatura hoy no muestra una evidencia científica clara con respecto a los psicópatas. ¿Por qué? Porque no hay estudios sobre psicópatas, porque el psicópata no está configurado nosológicamente en los CID-10 o el DSM-5. Cuando hablamos de psicópata, en términos científicos hablamos de un trastorno antisocial de la personalidad. Si hablamos de un trastorno de la personalidad, mi respuesta es sí, hay tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos marcadores de riesgo que nosotros dijimos que en la infancia, sobre todo, en donde ahí está el blanco terapéutico principal. Los factores de riesgo los conocemos, la influencia del ambiente es clave, los síntomas son conocidos, no hay medicamentos antitrastornos de la personalidad, hay medicamentos que tratan los síntomas, o sea, hay antiimpulsivos, los antipsicóticos atípicos se usan para bajar el impulso. Algunos en Inglaterra, sobre todo, y en Canadá están ensayando la clozapina, que todos sabemos que es un medicamento para la psicosis, específicamente para las esquizofrenias resistentes a cualquier tipo de tratamiento químico y antes de electroconvulsivo terapia, como para atemperar el afecto, con lo cual uno disminuiría también los síntomas, pero nada de eso tiene un correlato científico específico en términos terapéuticos. Primero, porque no se puede dar clozapina a los trastornos de la personalidad, claro, porque solamente están indicados, por ejemplo, para las esquizofrenias resistentes. No cualquier paciente tiene clozapina en términos psicofarmacológicos. Sí, se utilizan mucho los antipsicóticos atípicos para bajar sobre todo la impulsividad y la ansiedad constante y flotante que dice Otto Kemberg que tienen estos pacientes en general. Yo creo que los trastornos de la personalidad son una apuesta terapéutica. Por lo que dijimos a mediar el programa también, con el tiempo se atemperan los síntomas. Yo creo que como a la psicosis, a los trastornos de personalidad, hay que ponerse el cuerpo, hay que aguantarlo. El trastorno límite, el antisocial, es el paciente que hay que ponerle el cuerpo y entender que las conductas disruptivas devienen de una estructuración anómala de su personalidad a expensas de su carácter. Excelente. Pero en los psicópatas. Pero en los psicópatas es mucho más difícil. Hay muchos estudios con respecto a psicópatas. Hay un estudio en 1982... en donde se los ha llevado a comunidades terapéuticas, donde estaban muy de moda las comunidades terapéuticas, sobre todo para los adictos, y la tasa de reincidencia con respecto a sus síntomas fue casi del 85%, se salieron peores. Claro. Eso pasó en Inglaterra, en Canadá, más cerca, en los 90, no recuerdo exactamente el año ahora, se ubica un porcentaje muy grande de pacientes diagnosticados como psicópatas según los criterios de Hart es el médico que después asienta las bases de los trastornos personales en los DSM, y los incluyen en dispositivos terapéuticos ambulatorios en los hospitales neuropsiquiátricos, y los pacientes que hacían tratamiento reincidían más que el grupo control, con lo cual el consultorio era el caldo de cultivo para el ejercicio del síntoma. Yo particularmente creo y sostengo que el tratamiento en los psicópatas es la lateralización, esto es tratar a las víctimas o potenciales víctimas del psicópata. Esto es muy polémico considerando el tema de la estigmatización, claro, ¿no? Es muy difícil decir, ese es un psicópata, cuidémonos. Hagamos psicoeducación y psicoprofilaxis en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, con los hijos, etcétera, etcétera. Esto lleva un alto riesgo de estigmatización y es por eso que es polémico. Yo creo que cuando hablo de lateralización digo, hagamos psicoeducación y psicoprofilaxis en el ambiente del psicópata y generémosle al psicópata las probabilidades de que pueda ejercer el síntoma. ¿Cómo hasta sería? Ahora no hay nada. ¿Cómo más sería? Hablando con la familia. Ajá. ¿Ah? O sea, hablando con la esposa, con la madre, con el padre, con los compañeros de trabajo, con los amigos, que se entienda que esta conducta deviene de una estructuración anómala de personalidad. Si ustedes me preguntan a mí, y esto es muy personal, para mí la psicopatía es un proceso nosológico, para la ley no. Para la ley el psicópata no es un enfermo, por lo tanto es punible. Claro. Mis compañeros con los que yo trabajo al respecto, los forenses especialistas, yo soy básicamente un psiquiatra clínico, trabajo mucho con el doctor Ezequiel Mercurio, que es el coordinador de la Defensoría General de la Nación de Psiquiatras. Le mandamos un gran abrazo a Ezequiel. Sí, bueno, sí, sí. La verdad que admirable para mí. Ramiro Isla es un compañero, un psiquiatra forense de Chaco, que ha tratado muchos psicópatas asesinos. Y para ellos hay todavía una discusión entre si es o no una enfermedad, si es una entidad nosológica. La maravillosa contradicción de Snyder es increíble. Si alguien puede leer a Snyder con respecto a los tipos de psicópatas que hay, hace una construcción nosológica y sindromática genial, maravillosa, casi como Kraepelin, casi como Broiler de las esquizofrenias, para terminar diciendo que no son enfermos, que son personalidades anormales. Con lo cual, si no son enfermos, no tienen tratamiento. Yo particularmente creo que un ambiente psicoeducado y con psicoprofilaxis al respecto no genera el caldo de cultivo que hace que el psicópata ejerza sus síntomas. Hasta ahora, específicamente sobre el psicópata, no hay ningún estudio que diga que se puede tratar. Ahora para el, perdón, perdón, Chabela. Ahora, yo quería preguntarte algo. ¿No crees que la estructura de ciertos rasgos psicopáticos o el psicópata en su mayor esplendor no es muy funcional en algún punto también al sistema que manejamos, al sistema en el que estamos inmiscuidos? Claro que voy es. A lo laboral, voy a que es más fácil, qué sé yo como empresa, tener a alguien con determinados rasgos psicopáticos que tome decisiones que un neurótico no podría soportar, claro, sobre sus espaldas. Nosotros hemos empezado el programa diciendo que la sociedad nuestra es un caldo de cultivo para este tipo de estructuraciones de la personalidad. Claro que son funcionales al sistema. En manera jocosa, y cuando hablamos con mis compañeros, que siempre me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer con este psicópata que ves en el penal? Y bueno, yo lo pondría a trabajar de tal cosa. Porque es tan brillante, claro, lo pondría como gerente de la Coca-Cola. Porque es tan brillante que bien controlado y con alguien que lo supervise para que no se extiendan los límites, es una persona brillante. Porque no tiene la limitante del valor judicativo de las circunstancias. Supervisado, por supuesto, cuidado. Sí, tenés supervisado. Cuidado que quien lo supervise no caiga en su seducción y en su manipulación, porque es lo más probable. Ese es el problema, porque vos decías trabajar con el entorno. Ahora, muchas veces quizás saben saben escapar a ese entorno y esconder su personalidad. Pero ese trabajo tiene que estar supervisado por un especialista en el tema. Claro. Uno tiene que estar con supervisión constante en ese ambiente en donde se desarrolla el psicópata. Tiene que estar en supervisión constante con un equipo interdisciplinario, como todos los procesos nosológicos en salud mental. A mí me llama mucho la atención el rechazo que genera en la sociedad los psicópatas y, por ejemplo, no los esquizofrénicos. Claro. Les comento que las dos patologías, nos gusten o no, nos llevan irrefutablemente al fracaso terapéutico. Claro. La neurodegeneración del esquizofrénico es irrefutable, en mayor o menor medida, nos guste o no nos guste. ¿Y por qué con el psicópata no tenemos la misma aprehensión en términos nosológicos? Bueno, simplemente porque más de la mitad de las personas en salud mental creen que el psicópata no es un enfermo, sino que es una tipología de la personalidad. Y esto está discutido. Uno se posiciona en un lugar o en otro. Los trastornos personales no hay duda. Pues están en las construcciones nosológicas, están en los DSM, están en la CIE. El psicópata es un gran tema de discusión y pasamos ahí a lo forense, más que a lo clínico ya, ¿no? Antes de hablar de los forenses, que me parece que es un capítulo muy interesante, los desafíos forenses, ¿tenés algo para compartirnos, Chávez? Sí, vamos a bajar un poquito el tema. Ayer fue el Día Nacional del Perro. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Tienen perros? ¿Saben por qué fue el Día del Perro? No. Es en Argentina. ¿En Argentina solamente? En Argentina. Acá en Argentina hay día para todo. Sí, claro, no sabía que había sido solo en Argentina. Es en honor a Chonino, un ovejero alemán. Ajá. Que nació en 1975 y en diciembre del 77 ingresó a la Policía Federal. Ajá. Tuvo un enfrentamiento, realizaba tareas con otros policías, y su dueño estaban observando a dos sospechosos a quienes les exigieron documentación. Se negaron y comenzó un tiroteo. Uno de los policías, el amo de Chonino, resultó herido, y en ese momento, impulsado por la ira de haber lastimado a su dueño, Chonino se abalanzó contra el agresor, provocando la intervención del otro delincuente, quien le disparó al perro, hiriéndolo de muerte. Pero Chonino tenía en su boca un trozo del bolsillo en el que estaban los documentos de los asaltantes. Ah, mira. Por lo cual pudieron identificar a los ladrones, a quien capturaron 5 días después. Los restos de Chonino descansan en el círculo de la Policía Federal Argentina, y para recordarlo, en el interior del predio de la policía montada existe una estatua de bronce. Qué lindo. Pero hablando del perro. Sí. ¿Usted tiene perro? Tengo. Sí. ¿Le habla? ¿A los perros? Sí. Debo confesar que sí. ¿Te contesta? Cuidado. Eso sería lo peligroso. Hoy que estamos hablando de si le parecía. Si en estos años lo han criticado por hablar como bebé con las mascotas, esto interesa, pues a diferencia de lo que se podría pensar, sí, esta sería de las más grandes señales de inteligencia en el ser humano. ¿En serio? ¿Qué tal? Ah, bueno. Muy inteligente. Ah, bueno. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Chicago, ajá, interactuar de esta manera con animales e incluso con las plantas sería una de las características de un proceso llamado antropomorfización. Ajá. Este término hace referencia a la atribución de características y cualidades humanas a animales, fenómenos naturales y hasta objetos inanimados. Tostadas. Las tostadas, todas nos vino lo de las tostadas. Bueno, estamos sentados en un terreno. No me digas que no se les cruzaron por la cabeza. A todas, bueno, empezamos a pensar todos. Fue la asociación más rápida. Bueno, vieron que a los huracanes se les ponen, son nombrados con sí, nombre es verdad. De mujer. ¿Por qué será nombre de mujer? No, ¿no? Tengo eso, idea. Bueno. Volvemos a lo de género. Dice que el reconocer la mente de otro ser humano involucra los mismos procesos que reconocer la mente en otros animales, en un dios o en un aparato. Es un reflejo de la gran habilidad de nuestro cerebro en lugar de un síntoma de estupidez. Ajá. Señaló el investigador en la entrevista que le hizo a la revista Quark. ¿Qué tal? Dígame, licenciado. Seres superiores. Superiores. Qué buen ande, qué grande. Y es que buenísimo. Estamos hablando así de psicopatía. Voy a empezar a hablar con mi perro. Hoy empiezo a hablar. Bueno. Pero. Sí, yo le quería hacer, bueno, toda esta tarde me trajo a mi memoria una noticia que leí hace aproximadamente 2 meses y le quería preguntar al doctor, se trata de perversiones, ¿no? De la pedofilia. Hay una empresa japonesa que hizo muñecas, bueno, se sabe que de las muñecas inflables reales, pero esta empresa específicamente hizo muñecas inflables de niños. Sí, sí. Bueno, y hay una vertiente que dice que, o sea, ellos se defienden diciendo que esto va a generar que los pedófilos tomen a estos muñecos que son muy, muy reales. Yo las vi, son parecen niñas y niños. Son increíbles. Es increíble, sí. Con sus vestiditos, con sus flotadores, es una cosa increíble, muy bonitas. Bueno, lo que dice es que el pedófilo va a tomar este niño y va a evitar de atacar a un menor. Y un estudio psicológico, no recuerdo ahora porque no lo preparé, digamos, me vino a la memoria. Conozco la noticia. Y... sí, y dice que no, que al contrario, porque lo que quiere el perverso es dominar y tener un contacto con el niño, entonces va a generar más impotencia y más ganas de salir. Se va a entrenar con el muñeco. Claro. Mira, eso es una discusión que hemos tenido con específicamente con como casualmente con el doctor Ezequiel Mercurio, que ha presentado esta noticia en el Congreso de APSA, donde hemos sido vecinos en una charla y nos hemos enterado, junto con Ramiro Isla y Martín Mazzolo y Navar, como disparador para el tema de la pedofilia con esa noticia. Ellos se basan en varios estudios científicos que para ellos demuestran que al pedófilo expresar su sintomatología mediante un muñeco calma las tensiones, con lo cual atempera el síntoma y de esa forma el pedófilo se calma y no va a buscar a una víctima real. Es increíble porque uno ve los invitamos a los oyentes que busquen por internet, porque las imágenes de los muñecos son increíbles. Sí, son niños. Nosotros desde la psicopatología creemos exactamente todo lo contrario, claro. Que esos muñecos van a funcionar como circunstancias gatillo, a partir del cual aquella persona que tenía acomodado, por decirlo de una manera corriente, al rasgo perverso, en términos en este caso de pedofilia, en algún lugar, tenga la forma de poder explorarlo, primero evocarlo y después explorarlo. De hecho, esto no es que solo lo pensamos nosotros en términos subjetivos, hay estudios, como vos dijiste, que dicen exactamente lo contrario. En todo descubrimiento científico siempre alguien estudia a favor y en contra. Claro. Nosotros psicopatológicamente nos posicionamos desde el otro lugar, ¿no? Miren que esto va a ser el gatillo, y además considera el factor cultura. Habría que ver qué personas estudiaron para que a ellos les dé ese resultado. Para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro formato, sería impensado que eso atemperaría los síntomas de un pedófilo o de cualquier otro tipo de estructura, ¿no? Es como darle una bolsa de boxeo a un violento. Eso atempera los síntomas, no, calma la tensión en un momento en términos de entrenamiento, pero no va a evitar que después vaya y golpee si realmente es un violento. Tal cual. Entonces sería casi como impensado. No obstante, respetando a las personas que hicieron esto, porque tienen estudios científicos que avalan esto que ellos dicen, nosotros estamos completamente en desacuerdo. Primero porque hay evidencia científica de lo contrario, y segundo porque desde la psicopatología nos parece que va a funcionar como una circunstancia gatillo para que después el pedófilo se anime a más. Y hablando de cultura, podemos hablar de en el Islam, cuando está permitido el casamiento de niñas de 6, 7 años. Por supuesto. Por eso la cultura es clave en todo lo que estamos diciendo. Y esa creo... parte, una comercialización del abuso infantil absoluto. Sí, impresionante. Bueno, los invitamos a los oyentes que busquen por internet las imágenes, porque son increíbles, sí, esos muñecos. Sí, yo las vi todas. Son impresionantes, sí, ¿no? Porque sí, se basan en las muñecas, en las corrientes, en las vulgares. Muñecas simples que se utilizan para prácticas sexuales. ¿Se pasa en eso? Es increíble. Sí, sí, yo las vi. Sí. Aparte, sí, el mensaje que deja, ¿no? Inherentemente el mensaje es una aceptación por parte de lo social de una vertiente total que tendría que ser totalmente repudiada, que es la pedofilia. Tal cual. O por lo menos controlada. O por lo menos controlada. Uno visibiliza. Ellos manejan la excusa de la visibilización del síntoma. Y lo digo excusa, porque en realidad la visibilización es solamente una parte del proceso. Y en relación, se puede apreciar en otros aspectos. La y en relación a esto, casos, doctor, ¿qué opina acerca? Porque me viene también el caso de John Bennett, de la niña esta que era Miss Mundo, que la mataron. No conozco el caso. Y bueno, la persona que supuestamente la mató se hizo una castración química. Uh-huh. ¿Antes o después? Perdóname. No, antes, después. Uh-huh. Después, para temperar, decía, los impulsos. La castración química no soluciona en absoluto la estructuración psicopática en términos perversos, claro, o de violaciones, etc. Claro. Hay un componente endocrino metabólico en la castración química, que es el tema de la testosterona. Entonces uno dice que a temperar los niveles de testosterona, está demostrado que en personas que tienen más vigor, y sobre todo en personas violentas, y en muchos psicópatas con características violentas, no en todos los psicópatas, porque ahí se corre el riesgo otra vez de la homogenización, ¿no? Claro. Hay elevados niveles de testosterona y un constructo endocrino metabólico disruptivo también. Entonces se basan en ese elemento como para incluir la castración química dentro de una de las soluciones. Nosotros creemos que no soluciona nada, porque eso sería homogeneizar una tipología que no es tal, y que uno no está tratando la personalidad. La castración química no va a evitar que esa persona, si tiene que volver a dominar un cuerpo, sí, lo puede hacer, aunque sea por otros medios. Claro. Por otro medio. Claro. Por eso dice que el concepto de desplazamiento, ¿no? Por un lado inhibís una forma de abuso, pero te dejás abierta una tranquilo, vertiente que puede cambiar y modificar. Que yo como psicópata voy a construir otra. Totalmente. Claro, tal cual. Antes de meternos en algunos aspectos forenses de la psicopatía y este caso que hoy nos tiene en velo, vamos a compartir, Fabián, lo que tenés preparado para... Sí, tenía una ampliación más un poco del concepto de perversión, como para que le demos un cierre un poquito. Dale, más esclarecedor. Dice, presenta una ausencia total de interés y de empatía por los demás, pero desean que los demás se interesen por ellos. Se les debe todo, critican a todo el mundo y no admiten ninguna acusación ni ningún reproche. Frente a este mundo de poder, las víctimas se sienten forzosamente en un mundo de fallos. Señalan los errores de los demás de una manera de no ver los propios, una manera de defenderse de una angustia de orden psicótico. Los perversos entran en relación con los demás para seducirlos. A menudo se los describe como personas seductoras y brillantes, que era algo que resaltaba el doctor Guillermo hace un rato. Una vez que se han pescado el pez, basta con mantenerlo enganchado mientras se lo necesite. El otro no existe. No se le ve ni se le escucha, es simplemente útil. En la lógica perversa no existe la noción de respeto al otro. La seducción por parte del perverso no conlleva ninguna afectividad. El mismo principio del funcionamiento perverso es evitar cualquier afecto. El objetivo es no tener sorpresas. Los perversos no se interesan por las emociones complejas de los demás. Son impermeables al otro y a su diferencia, salvo en los casos que perciban que esa diferencia puede molestarles. En este caso se produce una negación total de la identidad del otro, cuya actitud y cuyos pensamientos tienen que conformarse a la imagen que los perversos tienen del mundo. La fuerza de los perversos estriba en su insensibilidad. No conocen ningún escrúpulo de orden moral, no sufren, atacan con absoluta impunidad, pues aun cuando sus víctimas utilicen defensas perversas como respuesta, se las ha elegido porque no alcanzan nunca el virtuosismo del que supuestamente las protege. ¿Qué tal, Ya, tremendo. Sí, concuerdo completamente con lo que has expresado. Y de verdad que hay muchas características ahí que nos hacen entender el acto complejo y no solo la culminación del acto en sí, ¿no? Volviendo al tema, por ejemplo, del caso del del empresario que está actualmente siendo juzgado por el asesinato de su ex mujer en ese momento, uno se queda con las, si mal no recuerdo, 74 puñaladas. 74 puñaladas, ¿no? Pero en 2 minutos. En el contexto, en 6 meses, esta persona venía intercambiando maltrato con su expareja, y el día que va a verla va con su abogada para arreglar un tema, tengo entendido, económico. Y lo único que pasa es que se exacerban los síntomas de violencia que ya venían como caldo de cultivo durante mucho tiempo, para el cual la persona deja de inhibir el córtex prefrontal, como decíamos al principio, e incurre en un acto delictivo en el cual él ya lo tenía pensado en términos no solo corticales, sino de incorporación, de tanto decir te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, vas a... termina incurriendo en un acto delictivo delante de su propia abogada. Claro. O sea, no hay una concepción del entorno, con lo cual no se entiende el acto final de... Claro. Y alguno puede decir, bueno, actuó bajo emoción violenta. ¿Y qué es la emoción violenta? Claro. Yo creo que le intentó imitar, ¿no? Incluso... O sea, hay un entorno en el cual uno interrumpe su... su proporción en el mismo entorno para incurrir en un acto que ya viene predeterminado, aunque no venga preaccionado, no va dispuesto a matar, pero es una posibilidad en torno al estado tensional constante que tiene un tiempo de proceso. Claro. Pero y no solo las 74 puñaladas en 2 minutos. Lo ¿no? que es la acumulación de tensión, ¿no? Exacto. Lo que sería el ciclo de la violencia. Algunos lo confunden con personas con conductas epileptoides. No. Veamos el proceso. Seguro. Nos inclinaríamos a pensar más que no hay un registro, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? No hay un registro emocional. Dale. Pero él ya había acudido a un abogado para preguntar qué pasaba si se mataba a una persona con violencia así de género, qué podía pasar. Por eso no la soy ningún loquito, dijo. Por no suerte soy... no era un perverso tan inteligente, ¿no? Claro. No, y después cuando llegó al country, él agarró los cuchillos y los guardó en el vestidor. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Estaba totalmente consciente de lo que iba a hacer. Tal cual. Le importó y descalificó todo lo que... la presencia de los abogados, de la madre de ella y todo. De él. Tercer día del juicio por jurados, ¿eh? Son 12 sí, los es el que primer integran. Juicio por jurados. Tal sí. cual. Y si los 12 coinciden en que es culpable. Va a prisión perpetua. Si hay 10 que dicen que sí y 2 que dicen que no, son los jueces los que deciden. Ajá. Una condena entre 8 y 25 años. Sí. Esa era una duda que me había surgido a mí. ¿Por qué eligieron a 12 jurados y no 13? Un número impar, ¿no? Justamente me resolviste una pregunta que yo tenía. Digo, ¿qué pasa? Porque eligieron un número par. 6 y 6 votan una cosa y... Claro, determina el juez, es el que desempata. O sea que se invalida el voto de los 12 jurados. Si 10 están, si 10 están de acuerdo y 2 no, deciden los jueces. Exacto. Sí. Con lo cual se invalida la condena. Exacto, sí. Bueno, y tenemos una película más que ha inspirado el póster con el que hemos difundido el programa de hoy, que sí. es... El silencio de los inocentes. Silencio de los inocentes, una película de 1991, considerada una película de culto y una de las mejores del género del terror. Bueno, nos encontramos con Aníbal Lecter, ¿no? Un genial Aníbal Lecter como protagonista por Anthony Hopkins. Brillante. Básicamente la película trata de que el FBI estaba buscando al llamado Buffalo Bill, un asesino en serie que persigue y asesina adolescentes, pero de una manera muy, muy cruel. Prepara minuciosamente cada crimen, le arranca la piel, era una cuestión muy, muy específica que tenía para asesinar. Y bueno, lo que hacen es enviar a Clarice... protagonizada así por Jodie Foster, una experta en conductas psicópatas que es contratada para ayudar a atrapar a este asesino despiadado. Para ello visita la cárcel, en la cárcel de alta seguridad, a Aníbal Lecter, ¿no? Que es un antiguo psicoanalista y cruel asesino también, dotado de una exigencia muy superior a lo común, con el objetivo de conseguir información sobre los patrones de conducta de este asesino que anda libre. Esta torcida relación lleva a Clarice, ¿no? A también enfrentar sus demonios propios, ¿no? Claro. Junto con él. Y a enfrentarse cara a cara con la misma encarnación del mal. Un trastornado asesino tan poderoso que, después la película ya todos sabemos que que logran salvar, ¿no?, a la chica. Y paradójicamente les arrancaba la piel, y yo recuerdo la película muy bien, y él se travestía. Era el porque estaba construyendo una suerte de piel, sí, ¿no?, con la cual investirse. Sí, sí. Para ser como la madre. Claro. Cosa así. Sí, claro. Me parecía psicosis, no sí, tendría claro. que ver. Hablando de esto, yo tengo que ver, y hoy hablamos de género, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de psicópatas y hablamos solo de varones. Sí. ¿Hay psicópatas mujeres? Claro, claro que las hay. No hay una proporción específica, porque al no haber estudios científicos específicos sobre psicopatías, estadísticamente siempre se pone más la cuestión del género en los estudios científicos con respecto a los trastornos de la personalidad, y depende del trastorno de la personalidad, la incidencia varía en varones o en mujeres. Como la mayor parte de los estudios científicos sean sobre el clúster B, sobre el antisocial, y en los límites, en general decimos que que el antisocial es 3-1 más en varones y el límite es 2-1 más en mujeres. Ajá. Que son los datos más precisos que tenemos. Después son datos muy diversos según la región que estemos estudiando. Por supuesto, lamentablemente en Argentina no tenemos estudios científicos válidos en términos estadísticos para aseverar esto, mucho menos en psicopatías. Pero cuando hemos hablado durante todo el programa acerca de la psicopatía, hemos dado cuenta de que nunca hemos hecho la diferencia entre un varón y una mujer. No es género dependiente. Las características de las manifestaciones clínicas, por supuesto que son distintas, porque son acorde a la construcción del género autopercibido por cada una de las personas que ejerce el síntoma. Pero en ningún momento hemos hecho esa diferenciación, porque creemos que en igual manera las conductas psicopáticas y las estructuras psicopáticas en sí pueden darse en varones como en mujeres. Claro. Claro, Guillermo, ¿por qué la psicopatía es un desafío para la ciencia forense? El gran desafío para la ciencia, y específicamente sobre la neurociencia forense en este momento, es determinar la imputabilidad o la inimputabilidad del psicópata con respecto a sus actos cuando estos son delictivos. ¿Qué hacemos con el psicópata, por ejemplo, cuando demostramos todos estos hallazgos neurocientíficos, la hipofunción del córtex prefrontal, a expensas de un 13 a un 10%, o 13 a un 16% menos de córtex órbito frontal, a la hipofunción a nivel del lóbulo temporal, donde nosotros construimos los afectos, que también están entre el orden del 10 o el 13%, son hallazgos que se dan a medida de las, sobre todo los estudios de neuroimágenes funcionales. Uno estudia el cerebro y ve que estas características están presentes. El problema es que estas características no son patognomónicas de los psicópatas. Muchos otros trastornos mentales, y aún personas normales, tenemos algunas predisposiciones en esos mismos términos respecto al lóbulo prefrontal. Hay un video genial de Adrián Scheine, que es el que más ha estudiado esto, en donde muestra 18 casos de psicópatas en términos de criminales en serie. Y la imagen número 19 que muestra, donde muestra exactamente las mismas características en rasgos generales, es lo que he dicho, un poco de hipofunción estructural, una hipofunción a nivel del córtex prefrontal y a nivel del lóbulo temporal, específicamente de la corteza vasolateral. No quiero ser muy explícito en esto, pero quiero decir que hay una disminución tanto en volumen como en función. Pues hablo de estructura y de flujo. Y cuando muestra el cerebro número 19 y termina su conferencia diciendo: este es mío, es el mío. O sea, con lo cual, nada es patognomónico acerca de esto. Nosotros creemos que el desafío forense específico está en las insuficiencias mentales, sino tanto en lo que nosotros después configuramos como conductas disruptivas en términos de trastorno de la personalidad y psicopatías. Correcto. Por ejemplo, el chico que ha nacido mal alimentado, golpeado, no educado, sin acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera, que no configura un trastorno en sí, salvo por los síntomas. O sea, lo que vemos es un trastorno de personalidad desde los síntomas sintomatológicos, pero la insuficiencia que tiene desde otro lugar es muy compleja. O sea, lo que vemos es efecto. Totalmente. Imagínate en términos de inimputabilidad o imputabilidad en un mayor de 18 años que incurra en un acto delictivo, cualquiera sea, que consume pasta base desde los 9 claro, años. Claro, sí. La pasta base está demostrada que a los 6 meses tiene un impacto directo sobre el córtex prefrontal, órbito frontal. Nosotros dijimos en el programa que es el lugar donde nosotros incorporamos nuestros valores éticos y morales desde el mundo exterior discriminativamente conocido. Si yo destrozo mi cerebro a los 9 años a ese nivel, ¿qué le puedo pedir a ese chico? Totalmente. Entonces la gran discusión es: ¿ese chico es imputable o es inimputable? si aparte no lo escolaricé, si aparte no lo alimenté bien, si además está la teoría del apego, que por ahí ustedes la conocen mejor que yo, con lo cual nadie le dijo desde que nació hasta que llegó a consumir, por ejemplo, que lo quería, que lo abrazó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay numerosos factores en términos de insuficiencia entre los cuales decimos, ¿qué hacemos con esta persona? Y a partir de ahí, ¿qué le pedimos a esta persona? No voy a hablar de las características en las condiciones en las cuales se da la privación de la libertad en la Argentina, ¿no? La, como son el estado, las cárceles en el mundo en general y en Latinoamérica en particular, ¿no? Con lo cual, ¿qué le pedimos nosotros a estas personas, ¿no? El gran desafío es, ¿qué hacemos con estos cerebros insuficientes, en estas personalidades insuficientes, cuando incurren en actos delictivos? Nosotros los ponemos en la cárcel, como si esa fuera la solución. Exacto. Esto es una idea de Foucault, ¿eh? No es una idea de neurociencia. Eso es bien Foucault. O sea, entonces, yo creo que el desafío en términos, a partir de esta construcción, es qué hacemos en términos de imputabilidad versus inimputabilidad con estas personas, con estos cerebros, con estas personalidades insuficientes. Y pensar inclusive si la cárcel hoy es un dispositivo vigente, como lo fue hace 200 años a lo mejor, hoy habría que pensar en otra forma. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Hay corrientes, uno puede estar de acuerdo, no, repito, nosotros no estamos hablando de política, sino de psicopatología. No, claro, claro. Hay corrientes que dicen que la cárcel no es hoy por hoy un mecanismo rehabilitador por excelencia, con lo cual creo que todos los que los agentes de salud mental estamos de acuerdo. De acuerdo, absolutamente. No pasa por una cuestión ideológica, ni política, ni cultural. Es algo más bien empírico. Exactamente, ¿no? Exactamente. El empirismo nos lleva a decir que nosotros no le podemos pedir a todas las personalidades privadas de libertad que tengan las mismas posibilidades de reinserción. Porque cada característica de la personalidad es distinta. Es distinta. Bueno, gente, momento PRP y reflexiones finales. Momento PRP son algunas preguntas que te hacemos, Guillermo, en lo personal, para que dejes una marca en este programa de tu visita. La primera pregunta es, ¿qué libro, según vos, no deberíamos dejar de leer? Mira, hay libros que yo no dejo de leer nunca, y hemos nombrado durante el programa a Juan Carlos Goldar, Cerebro Límbico y Psiquiatría. Es un libro que habla muy bien de las esferas de la personalidad y los valores preventivos en términos de la construcción de la personalidad. Como trete importante. Cerebro Límbico, Anatomía de la Mente, también de Juan Carlos Goldar. Voy a hablar de Goldar porque yo termino de leer uno de Goldar y empiezo otra vez con el que había dejado al principio. O sea, y en este orden, Cerebro Límbico y Psiquiatría, Anatomía de la Mente, Biología de la Memoria e Introducción al Diagnóstico de la Psicosis. Que si bien habla de la psicosis, nosotros hemos dicho que la psicopatía la estudiamos más desde ese lado. Hay un libro que a mí me ha marcado mucho para empezar a escribir el mío, que tiene que ver con violencia y psicopatías, de Adrián Scheine y José San Martínez Pulgues, que habla específicamente de constructos de violencia en términos neurobiológicos y de constructos psicopáticos en términos de estructuración de la personalidad, que son altamente recomendables. Hay otro libro que es muy interesante también, que la traducción en español es Los hombres malos hacen lo que los hombres buenos sueñan, que se los recomiendo como para entender un poco la conducta psicopática. Excelente. Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar. Wow, qué pregunta. Mira, te voy a contestar de una manera casi de íntima. Yo creo que nadie puede dejar de escuchar Rasguña las Piedras, de Sui Generis, y nadie puede que se precie de trabajar en salud mental puede dejar de escuchar Príncipes del Manicomio de Aleto Vitale. Excelente, muy bien, muy bien. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver. También, es una gran pregunta. Si es con respecto al tema, yo le agregaría solamente Causa Justa, con Sean Connery, que me parece muy ilustrativa al respecto, y cualquier película argentina, si a mí me das a elegir en términos más personales e íntimos, Caballos Salvajes, definitivamente. Buenísimo, buenísimo. ¿Un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo? Santiago del Estero, mi provincia. Buenísimo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos, muy contentos, la verdad que por ayudarnos a pensar juntos, a reflexionar, a compartir con nuestra audiencia este tema tan complejo y a su vez tan interesante. Yo les agradezco mucho, la verdad que me has conmovido con las últimas preguntas, no me las esperaba, no me has preparado, con lo cual he quedado un poco sensible, pero de verdad que solo, no solo por el espacio, sino por la posibilidad de poder comunicar y difundir solamente lo que hacemos, ¿no? Desde la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, y desde mi lugar humilde en particular, nosotros no enseñamos nada, nosotros comunicamos lo que hacemos y construimos a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es colectivo, que es interdisciplinario, que es transdisciplinario. Por eso que estoy muy contento de haber pasado esta tarde con ustedes y les agradezco mucho de verdad y sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chabelo. Un beso grande a Nelson y a Lena. Gracias, chicos. La verdad es que el laburo que están haciendo cada vez es más lindo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Mónica, Cecilia. y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otra Señal en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. We don't need no force control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9.